juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes este mediodía, después de un fin de semana que, vamos a reconocer, nos dejó un poco cansados, pero que fue de una intensidad militante que realmente entusiasma. Así que lo primero, el saludo a todas las compañeras y compañeros que a lo largo y a lo ancho del país estuvieron marcando la presencia de la Unidad Popular del Frente de Trabajadores, de la 326 en nuestro caso. Ayer en la audición del domingo escuchábamos a Leo Luzardo hablando de lo que ha sido la actividad en Canelones. Siguió ayer durante el mediodía y la tarde en Paysandú, ayer en Maldonado se hacía la presentación de las propuestas de las 326 en Piriápolis. Me quedo corto, si voy a nombrar cada cosa me quedo corto. Después de la audición estuvimos en el desembarco de la UPFT en Parque Rodó ayer, con compañeros de los distintos sectores. Una muy buena recorrida, contacto con la gente, con los feriantes, mucha papeleta de sí entregándose. Y terminamos el día ayer con la Juventud del 26 en una caminata por la Rambla en la parte de Barrio Sur, arrancando en la Playa del Gas hasta llegar ahí al Parque Rodó. Un mundo de gente en la Rambla. Trabajadores, gente de las pensiones, gente, bueno, familias de ahí de Barrio Sur y Ciudad Vieja, y muy bueno el intercambio. Me decían los gurises entusiasmados, la receptividad de la gente, obviamente que hay quien te dice que no por la papeleta, pero yo diría mayoritariamente fue una muy buena receptividad, la papeleta blanca de sí, y los materiales que tenemos, porque todavía la Corte no nos ha habilitado la lista, estamos esperando, en cuanto digan sí, ya está la imprenta esperando para empezar a imprimir. Así que un fin de semana que nos va poniendo a tono con lo que precisamos, ¿no? De aquí al 27 de octubre, cada día un paso, cada día un vecino, una vecina más con la que hablamos, que confirmamos, que saludamos, que le entregamos el material, y bueno, atentos ya para la lista. Esta semana, hoy me voy a comer la cartera, voy a saltear la cartelera, porque todos los días tenemos cosas, el fin de semana también va a estar bien, bien, bien premiadito, pero hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes, porque nos llegó un video de una diputada del Frente Amplio, diputada Betiana Díaz, del MPP, en donde se ve que están preocupados, que algo está pasando. Sin duda, el avance del sí en la reforma jubilatoria no los deja dormir, ¿no? Está clarísima la posición de Yamandú Gorsi, el MPP, totalmente en contra del plebiscito, totalmente a favor de la AFAP. Pero entonces la diputada no encontró mejor manera de salir de ese atolladero que mintiendo y atacándonos a nosotros. No nos nombró, pero mencionó hechos muy claros, una mentira que se repite y que vamos a aclarar y vamos a poner pruebas sobre la mesa también. La diputada dice que no nos vengan a correr por la izquierda los que cuando estaban en el Parlamento votaron todo con la derecha. Ese es un capítulo que vamos a dejar para después, ¿no? ¿Qué votamos con la derecha y qué votaron ellos con la derecha? Y vienen votando hace más de 15 años, mucho más. Entre ellas la mayor parte era Luke, ¿no? Pero bueno. Pero y el primer tema que sí fue parte de una calumnia, de una campaña de calumnias que hicieron en la campaña pasada, en la elección pasada, y que ahora repiten como una muletilla que no resiste la prueba de la verdad. Dice la diputada Betiana Díaz que no votamos la reforma de la caja militar. ¿No? No nos nombra, ¿no? No dice nunca el diputado de la Unidad Popular. Dice, no, los que nos quieren correr por izquierda, obviamente se refiere a nosotros. Y se refiere a dos hechos. En particular, la reforma de la caja militar y el impuesto que Astori le quiso poner por 2 años a las jubilaciones altas militares. Referido a la caja militar, es una mentira. Yo no sé si esa noche no estaba la diputada en sala y le contaron mal, porque no solo que votamos una reforma de la caja militar muy tibia, creo que lo reconoce en el discurso, una reformita que el Frente mandó al Parlamento después de 14 años de gobierno, en el 2018, llegó la propuesta de reforma de la caja militar. Bueno, se debatió, tuvo cambios, porque había parte incluso de la reforma que más que atacar a la alta oficialidad y sus privilegios, atacaba a la tropa. Pero la diputada Betiana Díaz tiene que saber, porque además estuvo la moción presentada, que nosotros, la Unidad Popular, presentó una moción para que se equipararan el tope de las jubilaciones militares en la caja militar con el tope a las jubilaciones en el BPS. Y yo esto lo he dicho, lo puedo repetir, que esta propuesta incluso la negociamos con un par de diputados del Frente Amplio que estaban de acuerdo con esto. Y estuvieron haciendo gestiones en la bancada para poder votar esta moción. Sin embargo, la noche en que se iba a votar eso, me llaman y me dicen textualmente: Eduardo, no podemos votar esto, pues ya está hecho el acuerdo, obviamente con los militares, que esto no se toca. Tal cual, que se informe la diputada, porque ya sabe que es así, supongo que sabe que es así, porque está en cargos de dirección de su sector político y en la bancada. Y fuimos a la sala y nosotros presentamos esa moción, pero claro, cuando se pone a, eso está en las actas además, ¿no? Cuando se pone a votar primero lo que viene del Poder Ejecutivo. Y si no tiene mayoría, se vota la moción sustitutiva que era la nuestra. Pero allí toda la derecha y el gobierno y todos los representantes del gobierno progresista votaron juntitos, mantener las jubilaciones de privilegio de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Todos juntitos votaron. Lo que no recuerdo si la diputada en ese momento estaba en sala. Porque si estaba en sala también levantó la mano para mantener las jubilaciones de privilegio de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Y esto no son palabras, esto está en las actas. Esto está en las actas. Y nuestra moción no se pudo votar porque obviamente toda, blancos, colorados, independientes y Frente Amplista votaron unánimemente el sostener este privilegio. Entonces, primera mentira desacreditada de este discurso dedicado a atacar a la izquierda. Segundo elemento que, o verdad media, la diputada dice, no votamos el impuesto a las altas jubilaciones militares. ¿Saben qué era eso? Un proyecto que mandó Astori, porque estaba acosado por el déficit fiscal y rescatando plata de distintos lados, era un proyecto que planteaba, por 2 años, colocarle un impuesto a las jubilaciones militares, por 2 años, sin tocar ninguna estructura del sistema jubilatorio ni tocar ningún privilegio. Pero ¿qué pasaba en este caso? Empezaba a recorrerse un camino que hemos rechazado permanentemente, que es el de gravar, de colocarle impuesto a las jubilaciones. Porque a los altos oficiales era por 2 años. El IAS ha sido para toda la vida. Y después que entrabas en ese camino y votabas, pues nosotros hemos rechazado el IAS, recurrimos la constitucionalidad del IAS porque es claramente inconstitucional, porque la Constitución dice que las jubilaciones y pensiones no pueden ser sujetas a ningún gravamen. Entonces rechazamos votar impuesto a cualquier jubilación. Lo que exigimos ese día fue la reforma a fondo de la caja militar, que todavía no había llegado. Llegó después de eso. Esa reformita que hicieron. Entonces, hay que decir toda la verdad, diputada. Hay que decir todo. No era un impuesto a las altas jubilaciones, era por 2 años sin tocar la estructura de privilegio. A los 2 años volvían a tan campantes como quedaron después con la reforma que ustedes hicieron, porque no se animaron a hacer una reforma en serio de la caja militar. Esta campaña de mentiras que ha sido sostenida en el tiempo tiene como objetivo, obviamente, engañar a la gente, entreverar la baraja y no decir la verdad. Mañana en la audición, esto espero que haya quedado claro, lo vamos a repetir 1000 veces, pero mañana vamos a empezar a hacer audiciones en las que vamos a hacer raconto de todo lo que el gobierno progresista votó y contó con el apoyo de toda la derecha en los temas claves, en los temas más importantes, en los temas de fondo, ¿no? Vamos a hablar de Haití, vamos a hablar de las exoneraciones fiscales, vamos a hablar del avance del modelo forestal y celulósico, vamos a hablar de la salud y vamos a hablar de todo lo que el progresismo votó con las dos manos, junto con toda la derecha, a favor del sistema financiero, a favor de las multinacionales y a favor de la impunidad. Nosotros, como Rodríguez, derechito para el pueblo, con nuestras banderas en alto, con un programa de izquierda, defendiendo los intereses de los trabajadores y del pueblo, buscando acumular fuerzas para cambiar este modelo criminal, inhumano, al servicio de gran capital. Y yo entiendo los nervios que tienen, porque avanza el sí con la papeleta blanca, el que ellos combaten, sobre el que ellos también mienten, porque es ser cómplice totalmente de la derecha. Bueno, a ver, se me fue el tiempo, pero muéstrenme alguna diferencia entre la derecha conservadora y estos progresistas en el ataque al plebiscito por la seguridad social. Tenemos tema para rato. Nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36.